Último momento, la vueltita se puso de moda en el baile. Y con la mano viene arriba los cumbieros. Suena mi bajo borracho, suena mi bajo borracho. Dale, compadre, que se vino la vueltita. Así lo bailan todas las turritas. Dale, compadre, que se vino la vueltita. Así lo bailan las atorrantitas. Dale, compadre, que se vino la vueltita. Así lo bailan todas las turritas. Dale, compadre, que se vino la vueltita. Así lo bailan las atorrantitas. Vino la vueltita.